tu amor. A veces risa, a veces lágrima. Tu amor, senda distinta, borrosa página, mostró una esperanza esta mañana y yo no supe verla, pero allí estaba. No vi entre la gente confusa, rápida, no vi el nacimiento de la alborada y así, mirada triste, ausente, amarga, seguí por el camino que va a la nada. Porque el aire trajo esa esperanza que fue a descolgarse por mi ventana. Porque pintó la vida esta mañana la fe que ya no encuentro, que ya me falla. A veces risa, a veces lágrima, brilló como un diamante, como una rosa. Mas yo, mirada ausente, le di la espalda y no oí su canto que me llamaba. Tu amor, a veces risa, a veces lágrima, brilló como un diamante, como una ráfaga. Mas yo, mirada ausente, le di la espalda y no oí su canto que me llamaba, y no oí su canto que me llamaba.